cuando se aborda el tema del alma en Platón, que ya hemos tratado aquí, que volveremos sobre él con la excusa, digamos, del texto. El texto que vamos a comentar trata principalmente del alma, de la psique. Ya hemos dicho y volveremos sobre ello al analizar los textos en qué sentido decimos que o se dice que el alma es inmortal o eterna, cómo debemos entender eso en términos filosóficos positivos. Y digo que suele aparecer en los libros, en los manuales de texto, lo que se llama la división del alma, que en realidad son las tres funciones que tendría el alma en su relación con el cuerpo, ¿de acuerdo? Que son la racional, la irascible y la concupiscible. Concupiscible. Viene de cupiditas, que en latín quiere decir deseo. ¿Estas son tres funciones? Son las funciones del alma. Estamos en la tercera unidad, punto 3. Las tres funciones del alma. No es muy misterioso, al menos de momento. Todos a la vez, por favor. Si lo habléis todos a la vez, entonces a lo mejor... Si tenemos que empezar a explicar esto otra vez. Psique, alma. Psique, la psique. Bueno, pues las tres funciones del alma son la racional, la irascible y la concupiscible. El dominio de cada una de ellas tiene como coronación, digamos, una virtud. La virtud. El control, el dominio de cada una de ellas produce o permite al individuo alcanzar una virtud. La virtud característica de la función racional sería la de la prudencia, que se llega a través del conocimiento, es la prudencia, el conocimiento práctico, digamos, la prudencia. ¿De acuerdo? Pues uno es prudente cuando, pues cuando no cruza el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque sabe que puede pasar un coche y el golpe del coche con su cuerpo es incompatible con la salud. Y como se privilegia la salud, uno, si no es un completo descerebrado, cosa que parece más habitual, pues busca su salud, pues entonces es prudente y no cruza. La irascible tendría su virtud en la fortaleza de ánimo, digamos, y la función concupiscible, que es el dominio de los deseos, digamos, de los bajos instintos, diríamos, pues es la templanza. En fin, yo no me voy a África a fornicar con todo lo que pillo sin condón, porque pillo el SIDA seguro, vamos, tan sencillo como esto, porque el SIDA es incompatible una vez más con la salud. No sé si se me está entendiendo o estoy en altas esferas así. Bien, o sea, más terrenal no estoy pudiendo ser. La prudencia. Entonces, dirá Platón. La templanza y la prudencia lo ponen ahí. No. Cuidado. La templanza es templar, es decir, moderar los deseos. Pero, que es que eso es lo que voy, que no me dejáis hilar dos frases seguidas. Para que haya equilibrio entre las funciones del alma, cada una de sus funciones ha de dedicarse a su función, claro. De tal modo que aquí lo importante es lo siguiente, que cuál de esas tres funciones debe ejercer el control sobre las otras para que haya, digamos, equilibrio en el individuo, que es una suma de cuerpo y alma. Pues la racional, porque es la que conoce, sencillamente. Y entonces Platón pone el famoso, recurre a la famosa imagen esta, al mito del carro tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro. El blanco es la función irascible, el negro es la concupiscible, los deseos. Hombre, ¿quién dirige, quién conduce el carro? Pues el auriga, y el auriga es la función racional. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que yo evitaré coger el SIDA si no me limito a obedecer mis bajos instintos hormonales y con un poco de conocimiento voy y me pongo preservativo. ¿Se entiende lo que queremos decir? El equilibrio del individuo solo se alcanza si cada función cumple, si cada parte cumple su función. ¿Y cuál es la función que debe controlar a las otras? ¿Por qué? Por ser la racional. Pues eso, la función racional. Si regimos por la racionalidad nuestra vida, habrá equilibrio. Porque cada función hará, cada parte del alma responderá, hará su función y no se meterá en la de los otros. Si dejamos que nuestro cerebro se obnubile por la ira o por el deseo, pues el desastre. Aquí lo interesante realmente no es tanto lo que pasa a título individual, es interesante, en fin, a cada uno, es cosa de cada uno, claro. Pero aquí lo realmente interesante es, atención, que este, digamos, este esquema o esta estructura, lo realmente importante es que esta estructura, Platón la proyecta sobre el cuerpo social, sobre la sociedad. Y aquí la cosa se pone seria. Entonces, cuando Platón en la República describe esa forma de gestión de los asuntos públicos o forma de Estado, a su vez, traslada este esquema, esta estructura, al ámbito de la sociedad, lo que llamamos el cuerpo social. Bueno, pues exactamente igual que a título individual, la relación entre cuerpo y alma se decide en la relación entre las funciones del alma en contacto con el cuerpo, que son estas tres, exactamente igual pasaría en el ámbito de la sociedad. ¿Y cómo proyecta, cómo hace esa proyección de esta estructura del alma, digamos, individual, o del cuerpo individual al cuerpo social? Pues dice, exactamente igual que en el individuo, habría también en el cuerpo social tres funciones. La función irascible, digamos, la de los deseos, la de satisfacer los deseos, digamos, las necesidades, se correspondería en el cuerpo. ¿Perdón? ¿Deseos no era la con la otra? ¿La con combustible? Has dicho irascible. Perdón, la con combustible. La de los deseos. Cupidita. Cupido. El niño gordito con alitas tirando flechas. Cupido. Bueno, pues Cupido viene de cupiditas, que en latín quiere decir deseo. Bien, pues sí, en efecto, la concupiscible decíamos que es la gestión de los deseos de algún modo, es decir, de las necesidades, de los instintos, correspondería en el ámbito de lo social a, dice Platón, a los artesanos, es decir, diríamos hoy, a los productores, vamos, a la economía. En la economía, ¿por qué? Porque uno necesita comer. Comer, vestirse, vivir, etcétera, en fin, casas, etcétera, pues los economistas serían la parte concupiscible de la sociedad. ¿Se entiende por qué? Se dedican a gestionar los bienes necesarios. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, la templanza correspondería a artesanos. Los artesanos, en fin, en términos más actuales, economía. Los economistas. La parte irascible, digamos, correspondería en el cuerpo social a los guerreros, es decir, a la OTAN, vamos, el ejército. Es el ejército que defiende la sociedad, vamos. Y habría otra función del cuerpo individual trasladada al cuerpo social, que por tanto otro sector, digamos, social con una función específica, que sería la de la parte racional. ¿Y cuál es la parte racional de la sociedad? Atención, dirá Platón, pues hombre, los políticos, siempre y cuando entendamos político como entendemos, de manera paralela a cómo entendemos la palabra físico. ¿Quiénes son los físicos? Los que estudian, los que tienen como objeto de estudio la física, es decir, los movimientos naturales, etc. ¿Quiénes son los químicos? son los que tienen como objeto de estudio la química, es decir, los compuestos químicos, etc. ¿Quiénes serán los políticos para Platón, por lo tanto? Aquellos cuyo objeto de estudio es la polis, es decir, los asuntos públicos. Diríamos que para Platón los políticos han de ser necesariamente exactamente igual que diríamos, para no pillar el SIDA, a título individual, uno tiene que ser racional, es decir, que su función racional controle a las otras. ¿Por qué? Porque es su función. Y porque si no, pues eso pilló el SIDA. Bueno, pues, atención, porque que uno pille el SIDA ya es una desgracia, pero lo que es un drama irreparable es que pille el SIDA toda la sociedad. Bueno, pues las sociedades corruptas, en particular la de su época, pero claro, esa es la potencia filosófica y teórica de Platón, que esto se puede proyectar sobre sociedades como las nuestras. La corrupción, la degradación y la decadencia de una sociedad se produce cuando se olvida que los políticos han de ser, para serlo, para que haya un mínimo de justicia en la sociedad, han de responder a la función racional del cuerpo social. Es decir, han de ser expertos, diríamos incluso científicos, cuyo objeto de estudio es la polis, la ciudad, es decir, los asuntos públicos. Entonces, cuando aparecen los manuales de texto, Platón dice que gobiernen los filósofos y uno se imagina a los profesores de filosofía en el Parlamento. Pues no es eso. Lo que está queriendo decir Platón es que, atención, exactamente igual que los que... Vamos a ver, vosotros abrís un libro de matemáticas. O sea, estudiéis matemáticas, tenéis que hacer el examinar de matemáticas. Por tanto, tenéis que estudiar una ley en matemáticas. ¿Quién ha decidido que esas leyes matemáticas son las que tienen que ser? ¿Quién lo ha decidido? ¿Quién? ¿Quiénes? Los matemáticos. ¿Y las leyes físicas? Pues las leyes políticas tendrán que decidirlo los políticos. Es decir, solo los expertos, los científicos, los conocedores de los asuntos públicos. Lucía. ¿Has dicho que la decadencia de la sociedad se produce cuando...? No gobiernan los que saben. Así de sencillo. Es decir, cuando la política no está gestionada por la racionalidad, sino por cualquier otra cosa. Si son los guerreros, es decir, si es el ejército, si son los militares los que gobiernan, o si son los economistas, ¿cómo va a haber justicia? Tiene que gobernar en la parte racional. Otra cosa es que, claro, el economista, ¿por qué el economista no puede gobernar? Hombre, porque la gestión pública no se limita a la economía. ¿Y por qué un militar tampoco? Porque, no porque sea militar, sino porque la gestión de la defensa tampoco es lo único que debe preocupar a la sociedad. Es importante, pero no es lo único. Entonces, el político es el que conoce todos los aspectos, es el experto en los asuntos públicos. Si no rige la racionalidad en política, sino que rigen otras cosas, y el problema no es ya que rija, en fin, lo irascible, lo concupiscible, sino, pues eso, las creencias o el vacío de los sofistas, entonces la democracia es una farsa, sencillamente. Esto es lo que nos enseña Platón, que la democracia se ha convertido en una farsa. Que bajo la retórica de que el pueblo decide, el pueblo no decide nada. Ni siquiera se sabe quién es realmente el pueblo. Y los perjudicados son, pues eso, perfecto, siempre los mismos. Claro. Por eso, precisamente, cuando está, como decíamos ayer, diseñando el sistema educativo, y es en ese momento en el que, como es el sistema educativo, como decíamos ayer, pues es transmisión, o debería ser, o era antiguamente, transmisión de conocimientos, pues un tipo de sistema educativo estará basado en una concepción de la enseñanza, y una concepción de la enseñanza estará basada en una determinada concepción del conocimiento. Pues decíamos, cuando explica esa concepción del conocimiento ligada a una concepción de la enseñanza para describir un sistema educativo, era cuando describía el mito de la caverna. Y cuando describía el mito de la caverna, como dijimos ayer al final, decíamos, una vez que ha salido el individuo de fuera de la caverna, afuera de la caverna, y ha acostumbrado sus ojos a la luz del sol, y entonces ya lo ve todo claramente, y entonces ya sí que por nada del mundo volvería al inmundo agujero del que salió, entonces, decíamos ayer, es cuando se le obliga. ¿Por qué? Porque, atención, son precisamente los mejores, en este aspecto, en el conocimiento de la ciudad, o de lo político, de lo público, del Estado, diríamos hoy, son los mejores, los expertos en el conocimiento del Estado, los que tendrán que volver a la caverna, ¿para qué? Pues para gestionar la sociedad. He ahí la obligación de volver al interior de la caverna. Entonces dice, si no es así, dice Platón, no habrá paz ni justicia en la ciudad, a no ser que gobiernen, atención, porque la fórmula es bellísima, a no ser que gobiernen aquellos que menos deseos tienen de gobernar. Hombre, si lo que acabamos de decir es que el que ha salido fuera de la caverna y ya se ha acostumbrado a la luz exterior, al aire puro, libre, digamos, por seguir con la metáfora, no volvería ni loco dentro de la caverna, claro. Pero sin embargo, se le obliga. Por eso decimos que el experto que no querría por nada del mundo volver al interior de la caverna, sin embargo, tiene que volver. Es decir, que gobiernen los que no tienen deseos de mezclarse con las miserias de los mortales. Pues esos son los que tienen que gobernar, precisamente. Si no pasa eso, dice, la ciudad se verá siempre sometida a la injusticia. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién se impondrá? Dice, los que se pelean por vanas sombras, es decir, por creencias, o aquellos a los que solo les interesa el dinero o los intereses materiales. Es decir, la corrupción estructural, institucionalizada de las sociedades. Es decir, los poetas o los sofistas. Si no gobiernan los expertos, si no gobierna la racionalidad a través de los expertos, digamos, entonces nos pegamos por nuestras creencias. Entonces las creencias siempre se enfrentan a otras y no hay manera de comunicarse. Eso del diálogo entre creencias, el nombre que se le ha dado ahora es así más rimbombante, pero es completamente, en fin, es una milonga, vamos. No puede haber diálogo entre creencias. Para que pueda haber diálogo entre creencias, el individuo... ¿No puede haber diálogo entre creencias? Vamos, no puede haber. El individuo tiene que dejar a un lado sus creencias para poder dialogar. ¿Cómo? En un idioma común, claro. El de las matemáticas, vamos, el de la razón. Pero diálogo entre creencias no puede haber. Si tú crees en Zeus, ¿cómo vas a empezar a creer en Anubis? Es que no. El otro peligro es la corrupción instalada en una sociedad que está regida por aquellos que tienen intereses materiales. De todo orden, el tipo que sea. Porque entonces su gestión dependerá de sus intereses. Y entonces, claro, no será una gestión para todos. Una vez más aquí, lo que está planteando Platón, una vez más, como digo, es el discurso universal. Racional o común. Solamente si gobiernan aquellos que no tienen ningún deseo de gobernar, podrá haber algo de justicia. ¿Por qué? Porque exactamente igual que un químico no tiene interés personal en que la composición química del agua sea H2O, que más le da él personalmente, sea H2O o cualquier otra, diríamos, pues exactamente igual, un político, es decir, un experto en la polis, no tiene ningún interés personal, porque si no deja de ser científico, claro, en unas leyes o en otras. ¿Perdón? En unas leyes o en otras. O sea, que hay el que más le da. Igual que a un matemático le da igual que a 2 más 2 sean 4 que 5, él personalmente que más le da. No le va en ello nada. Nada personal, digamos. Que va la verdad, que es mucho más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sí que es universal. Pues esto Platón lo traslada al campo de la política. De ahí que, para Platón, tanto los conceptos, diríamos hoy, químicos, en fin, científicos en general, matemáticos, geométricos, como los conceptos morales y políticos, son esos conceptos, es decir, tienen el mismo estatuto gnoseológico, la misma categoría científica, diríamos hoy, que las de cualquier otra ciencia. ¿Y por qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a los conceptos morales y políticos se llega por la misma vía que los conceptos matemáticos, por la vía del conocimiento exclusivamente. De ahí que, como decía Sócrates a su manera, no hay otra forma de comportarse bien que conociendo, por medio del conocimiento. Por lo tanto, el que se comporta mal es un ignorante. Es un débil mental. Imbécil quiere decir débil mental. ¿Por qué? Porque lo que no es racional puede más en él que lo que sí es racional, ¿no? Es tan sencillo como eso. No puede con los deseos que son más fuertes que él, o las pasiones, o los afectos son más fuertes que él, ¿no? Pues una sociedad en la que los deseos, las creencias, los afectos, uno está harto de oír a políticos, ¿eh? A políticos con responsabilidad pública y estatal, diciendo que él se siente no sé qué. A mí qué me importa lo que usted se sienta, venga. Eso es suyo y de su vida privada, ¿no? Pero claro, ese es el riesgo precisamente contra el que avisa Platón. Que las creencias, digamos, los sentimientos, los afectos o los intereses, interfieran en la vida pública, en la vida de todos. Yo me siento no sé qué, pero... Oiga, ese es un caso, un manicomio, pero... ¿Qué es eso de sentirse así en el espacio público? En el espacio público no se siente uno. Tendremos que hablar en un idioma que entendamos todos, ¿no? En clave racional, no de sentimientos. Porque si no, estamos en las mismas. Yo me siento ahí, y tú ve, pues ya está liando. A ver cómo dialogamos ahí, no hay manera. En fin, pues ya está. ¿Preguntas?